love it that way. I don't wanna get. Los mejores momentos en Bombay Aroma. Bueno, presten mucha atención porque vamos a celebrar justamente el Día del Padre en Bombay Aroma. Hay un menú especial. Atención, papá. Este 19 de marzo te esperamos en Bombay Aroma. Plato principal. Bueno, tenemos cordero. Bueno, la verdad es que hay para todo. Pollo. Pollo tikka masala. Pollo Rogan Jokes. Cordero Rogan Jokes. Y más platos. Arroz frito con huevo, arroz normal. Bueno, hay para escoger definitivamente. Tiene muchas opciones cuando se trata de Bombay Aroma y algo que no puede faltar. Hombre. El postre, un postre. Hay un postre de mango muy delicioso en Bombay Aroma. Yo particularmente lo recomiendo porque tuve la oportunidad de probarlo, pero hay muchos postres más. Es increíble cuántos sabores tiene Bombay Aroma en sus platos, en sus postres. Y ya no se diga las infusiones, ya al finalizar. Bueno, qué bien. Bombay Aroma, deseándole a todos los padres un feliz día y simplemente pues les espera en sus instalaciones, sus cómodas instalaciones. Es un restaurante maravilloso que nos transporta inmediatamente a la India, de donde viene todo ese sabor, toda esa experiencia que ponen al servicio de los amantes de la buena comida o del buen comer en Valencia. Seas de donde sea, te estamos esperando en Bombay Aroma, Avenida del Cid, número 25. Más información en bombayaroma.es. bombayaroma.es. ¡Feliz Día del Padre! Vamos a una breve pausa y de vuelta vamos a estar dialogando con un médico que nos va a hablar acerca de la importancia del sueño en nuestra salud. ¿Podemos vivir sin dormir? Difícil, ¿no? Porque prácticamente no podríamos descansar. Hoy se celebra el Día Mundial del Sueño. La pausa y ya regresamos. Only One Comunicaciones. Todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro. 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28 euros con 99 céntimos. Pack familiar. Fibra, 300 megas, más 4 líneas de móvil con 40 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43 euros con 80 céntimos. Visita nuestras tiendas en Valencia, Avenida Amado Gradel Besado 40, Calle Brasil 20 y calle Doctor Manuel Candela 21, o contacta con nuestros agentes 611-573-571. Only One Comunicaciones. Recuerda, todo en internet, televisión, fibra y móvil. ¡Uy! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta,